8 y 50 minutos, vamos a quedarnos ya con los primeros encuentros en torno a la actualidad local, tal y como les anunciamos. Vamos a comenzar con lo que son los recorridos procesionales que vienen a culminar los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, mañana y el domingo, y con ese inesperado, porque la verdad es que no se había anunciado previamente, sino que ha sido en las últimas horas, últimos días, cuando se ha apuntado la presencia probable de la lluvia. Habrá que ver si durante el recorrido, los recorridos procesionales o no. Así que es un factor que entra en juego, desafortunadamente, y sobre el que hay que estar pendiente en las próximas horas. Vamos a hablar de todo ello y de, por ejemplo, cómo ha ido, bueno, pues hace unas horas el Rosario de la Aurora, ¿no? Que una tradición que se rescataba y que ha tenido lugar en la jornada de hoy. Todo ello junto al hermano mayor, ya decimos, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Aurelio López, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con la preocupación, podemos decir, o al menos la incertidumbre, ¿no?, que genera la probabilidad de lluvias ante lo que poco se puede hacer y, bueno, esperar a que llegue el momento para ver cómo finalmente tendréis que actuar, ¿no? Exactamente. Como hemos estado hablando a micrófono cerrado, pues ha sido una sorpresa prácticamente en un par de días este pequeño aviso de que puede llover. Entonces, pues nada, pues aquí estamos a la espera de que llegue mañana y ver exactamente qué es lo que ocurre. Decía, ¿no?, que en lo que tú recuerdas, dentro de la hermandad, bueno, que ha estado toda tu vida, no te acuerdas de que en dos días, en dos procesiones consecutivas, como ha ocurrido en esta oportunidad, las dos se vean peligrar por la lluvia. Sí, yo, como te comentaba antes, yo llevaba en la hermandad participando activamente unos 42 años, y yo en 42 años, esto, el año que estaba la iglesia en obra, que hubo que suspender, que fue una tormenta grandísima, el recorrido del Día del Voto, pero se quedó allí la imagen porque estaba en su templo. Y después, pues, alguna que otra pequeño goteo, yo lo que recuerdo en 42 años, puede ser que mucho antes, pues lloviese, pero al no estar yo dentro de metido en eso, pues no lo recuerde. Pero en 42 años yo no recuerdo, porque he sido capataz 30 y tantos años, y yo no recuerdo haber un problema de esto, no lo recuerdo. De hecho, bueno, si hablábamos el lunes, por ejemplo, ni se nos pasaba por la cabeza, porque no se había anunciado todavía esa probabilidad, ¿no? Exactamente. Sobre qué se puede hacer, bueno, pues me decías, ¿no?, hasta que no llegue el momento, no se puede decir exactamente, no se puede anunciar nada, dependerá de la probabilidad que haya en ese instante, de lo que os vayan indicando, ¿no? Exactamente. Yo, como bien te decía, micrófono cerrado, anoche estuvimos reunidos en la Junta de Gobierno para ya ultimar todos los detalles y todas las cositas, ¿no? Entonces, pues, uno de la Junta, pues, anunciaba la cuestión esta, que qué íbamos a hacer. Digo, yo le decía, pero es que eso es, ahora mismo es impensable decir qué vamos a hacer, porque es que no lo sabemos. Es decir, porque si llueve, pues no podremos sacarla. Si dan posibilidades de lluvia, pues habrá que ver qué tiempo es y a qué hora es, porque ahora, gracias a Dios, no es como antes, que decía, va a llover, y no podía salir a la calle porque no sabía lo que iba a hacer. Pero ahora imito, con los adelantos que hoy tú llamas y te dicen hora a hora lo que puede pasar. De hecho, las cofradías de Semana Santa, pues tienen ellos sus horas y saben si va a lloverle a las 12, si le va a llover a las 1, si le va a llover a las 3 de la mañana. Es decir, entonces habrá que esperar a esos días, pero habrá que esperar mañana a ver qué posibilidad de que, aunque por la mañana dan agua, sí, probabilidades de agua por la mañana, no por la tarde. Y el Día del Voto, que es cuando dan más posibilidades de agua, según pone. Pero si miramos varias cadenas de televisión o las cosas, cada uno dice, varía. Entonces, claro, eso hay que esperar a mañana, ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos, que son de la Base Naval de Rota o del Aeropuerto de Jerez, que son muy fiables. Además, te cuentan lo de la zona, y ahí, pues, si acaso ocurriese algo, pues entonces ya tomar las decisiones que se hayan que tomar. Lo que sí ya, perdón, hablando con el párroco, lo que sí hemos eliminado la misa de mañana y del sábado a las 7 de la tarde. Es decir, como todo el mundo sabe, se hacía una misa vespertina a las 7 de la tarde, y una vez que finalizaba la misa, pues salía de imagen. Eso conllevaba que las mujeres no le daba tiempo a arreglar, bueno, no le daba tiempo, entre comillas. Iban siempre a contrarreloj, iban siempre muy aceleradas. Entonces, para tener todo el tiempo del mundo, como suele decir, y estar preparado para lo que ocurriese, pues han eliminado las dos misas, así, a las 7 y media de la tarde, pues podremos estar preparados para salir, no salir, hacer un recorrido más rápido. En fin, ya esto es una cuestión que mañana la Junta de Gobierno con el párroco se tomará la decisión según como veamos. Porque hasta ahora siempre decíamos, cuando termine la misa, el inicio del recorrido procesional. Ahora va a ser, por tanto, a las 7:30. 7:30 mañana y el sábado, el domingo igual, perdón. 7:30 también. A las 7:30. ¿Con qué día? Porque por mucho que se alargue, se acorte la misa, lo que sea, 8:25, 8:20, no hay quien no lo quite. Mientras se prepara, no se prepara y se deja todas las cosas, son prácticamente a las 8:10, que es cuando más o menos viene a salir la imagen, en los dos días. Un poco antes, un poco después, que son 20 minutos que ganamos en caso de que dieran probabilidad de lluvia, de que vaya a llover. A las 10:30 de la noche, pues si adelantamos media hora, ya tenemos media hora adelantada para tener todas las cosas preparadas. Sí, os permite que podáis jugar más con incluso retrasar o no, pero a las 7:30 seguro que podréis salir. Y algunos decían, bueno, y si hay que atrasarlo, se puede decir la misa. Digo, bueno, pero no podemos decir, si hay que atrasar, se pone la misa a las 7. Si hay que decirlo ya. Se corta y es lo mejor. Hay que ir preveyendo todo lo que sea para ese día, desgraciadamente, tenerlo todo preparado. Pero vamos, que no va a llover. Que no va a llover. Eso es. Os lo digo yo de antemano, que no va a llover. Vamos a quedarnos, si te parece, con varios supuestos que son los que pueden darse. Por ejemplo, que bueno, pues caiga bastante agua en los momentos previos y que además las previsiones pues auguren que van a continuar esas lluvias. Te suspende. Te suspendería tanto, claro. Mañana sábado no saldría. Tú no vas a sacar la imagen, y además que no tenemos ningún sitio en el recorrido para decir si salimos y llueve dentro de una hora, nos metemos en tal sitio, no tenemos sitio, entonces tú no vas a sacar una imagen, vamos, yo no lo sacaría. Si te dicen que a las 9 de la noche va a caer una tormenta como aquel año que cayó en esto, tú no vas a correr riesgo por un gusto tuyo, por un placer tuyo y de los costaleros, que son los que lo sufren todo, decir, vamos a sacar la imagen porque es un patrimonio que eso no se puede deteriorar por un gusto de 4 personas. Que tú haces el recorrido y te llueve, pues mala suerte. Mala suerte, pero si ahora mismo con los adelantos que hay que esperar a ese día y ahí tomar las decisiones que haya que tomar por la Junta de Gobierno. Le gusten a uno o no le gusten a otro, ¿qué vamos a hacer? Así que si llueve, está lloviendo, o dan previsiones seguras de que va a llover durante ese tiempo, pues se suspende. Que da tregua suficiente o incluso cesa a determinadas horas, pues se podría retrasar un tiempo la salida. Pero imagínate, por ejemplo, vamos a poner por caso que diga que va a llover a las 10:30 de la noche, seguro que llueve. Pongamos por caso, ¿no? Pues esa es la hora más o menos que tiene de entrada el Día de la Virgen, 10:30, 11:15. Pues se saldría a las 7:30, se andaría todo lo más ligero posible para que en vez de entrar a las 10:30... pues entrásemos a las 10, ¿me comprende? Pues si el agua llega hasta las 8 de la tarde, pues se podría retrasar hasta las 8 y media. Exactamente, pues vamos a esperar un poco porque hasta las 7 y media dan agua, pues vamos a esperar, en vez de salir a las 7 y media salimos a las 8, ¿me comprende? Pero esas son cosas que hay que ver en el momento y en su momento. Ahora mismo es absurdo de pensar qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Lo que sí que no sé, van a hacer recorridos más cortos a priori, quiere decir, o se va a intentar hacer siempre el recorrido suyo, y claro, si te cae el agua en medio del recorrido, pues entonces habría que... El Día de la Virgen no hay mucho problema porque tenemos, si llegamos a la brita abajo podemos ir para arriba, si llegamos a un sitio nos podemos... El problema es el Día del Voto, que si nos metemos en la torre, pues... no tenemos posibilidades de meternos en ningún sitio. Ni entonces, siquiera en el San Antonio, ¿no? Porque no entra, ¿eh? No. Así. Es una cosa que, como te he dicho, Juan Carlos, en su día pues se hablará y se mirará y se sopesará todo y ya está. Y bueno, en el caso de la procesión del 8 de septiembre, si se tiene que suspender, bueno, pues se suspendería. Pero está claro que la procesión del voto supone el regreso a su templo, al convento de capuchinos, y por tanto, bueno, pues en ese sentido incluso se podría, en un supuesto, se podría aplazar a el siguiente fin de semana. Ya eso es cuestión con el sacerdote, claro, la imagen que llevarla al convento. La imagen que llevarla al convento, entonces ya habría que pensar cómo se hace y qué día se hace. Exactamente. Sí, como ya un traslado o se o por mantener la tradición. La tradición se hace el recorrido normal, que se puede hacer perfectamente el domingo siguiente, porque no es ni feria ni nada, pero vamos. Sí, sí, ya estamos haciendo especulaciones. Especulaciones, eso son cosas que en su día, pues, Dios quiera que no haya ni que sentarse a deliberarlo, pues, se piense y ya está, y se haga, y ya está, y se acabó. Según lo que vaya aconteciendo, se irán tomando las decisiones oportunas, ¿no? Exactamente. Y además decisiones que se toman en consenso por parte de... Eso ocurre, como he dicho antes, en las cuestiones de Semana Santa, se reúne la Junta de Gobierno con el párroco, con su director espiritual, y ahí se acuerda lo que sea, si hay que hacer lo que sea, ¿me comprende? Bueno, pues eso sobre el tema de la lluvia, que ya decimos, es un invitado que no estaba previsto. Invitado de lujo. mal invitado, se puede haber quedado en su casa, pero podría llegar, esperemos que no, que finalmente no tengamos que hablar de eso, pero bueno, era obligado desde luego. Vamos a quedarnos con que todo va a desarrollarse. Normalmente. Por lo pronto, como decíamos al principio, hoy ya, bueno, pues esa tradición especial que se rescataba de lo que es el Rosario de la Aurora, que ha tenido lugar, ¿no?, hoy a las 7:30. A las 7:30, exactamente. Se empezó a las 7:30 y se terminó sobre las 8:10 de la mañana, con bastante afluencia de fieles. Ha estado muy, muy, muy bien, muy en silencio, muy sus cantos como natural del Rosario por la Aurora por las calles. Me ha gustado y perfecto, ha estado perfecto todo. Algo además muy singular. Muy singular. Y que cada vez tiene más. Que la gente se le ve el recogimiento que tienen en esos momentos de oración, y la verdad que muy satisfecho de este acto también. Estuvieron por aquí los predicadores en lo que ha sido la novena, que finalizan en el día de hoy. Se quedan hasta hoy, ¿no? Hoy, sí. Porque ya nos comentaban. Ya mañana se tienen que ir. La hermana se va para Toledo, para su congregación, y el padre Diego pues se va para Sevilla porque tiene también más cosas que hacer. Y este hombre está a todas horas por ahí, viaja muchísimo. Recordemos, por tanto, que esta tarde lo que llegará lo más próximo pues ya sería el cierre de la novena, ¿no? Bueno, pues eso hoy. ¿Y para mañana? Mañana a las 11 de la mañana, la función principal, y después pues... su salida procesional, si Dios lo quiere. Pero la función principal mañana. A las 11 de la mañana. Por la mañana. Exactamente. A las 7 de la tarde, insistimos, se elimina la misa de vespertina y se tendrá todo preparado a las 7:30 para su salida procesional. 7:30, horario. Horario normal, ese es el horario, no se cambia. De la salida procesional, tanto mañana como el domingo. El recorrido, pues el habitual. El habitual. En cuanto al acompañamiento musical, igualmente. Mañana nos acompaña la banda municipal y el domingo nos acompaña la agrupación musical. Algo que es tradición también. Es normal, exactamente. Por cierto, que hablábamos, ¿no?, de los caprichos del calendario y de esos días consecutivos que han tocado este año, sábado y domingo. El año pasado, de tal manera, bueno, pues fue casi igual, ¿no? Pues viernes y domingo. Ya sí, me parece que son cada 5 o 6 años. Lo que pasa es que cuando entra el bisiesto, pues se alarga un día más, o sea, sí, que no me acuerdo exactamente. Pero así en 5 años no nos coge la... De nuevo. Pues al día siguiente llegaría, como decimos, el domingo, por tanto, la procesión del voto hecho en 1855... de la misma manera, ¿no? Por la mañana, la misa. La misa a las 11 de la mañana y por la tarde a las 7:30 de la tarde la salida procesional. Los horarios no se modifican porque, a veces me entiendes, de la salida procesional, porque no hay por qué modificar los horarios. Lo único que pasa es que habrá que ver, como hemos dicho antes, ver exactamente qué es lo que se hace. Recorrido procesional, si te parece, lo recordamos, que el no es tan conocido, que sí, ya de todas maneras igualmente, pero bueno, el del voto hecho, 1855. El voto sale por la plaza, la calle El Agua, la calle Orzolano, Trinidad, la calle Nevá, la Torre, San Francisco y su templo. Lo que es el recorrido por el casco antiguo, donde la agrupación parroquial del San Antonio, lo comentábamos ayer con ellos, ¿no? Pues un año más también. También los pobres están... claro, por el tema de la lluvia también están pendientes, primero de si sale evidentemente la procesión, si no, pues claro, no se van a realizar esa alfombra de sal. Pero claro, esto también es muy relativo, y además también en cuanto al tiempo, si está lloviendo a mediodía tampoco podrán ponerse. No podrán hacerlo, es que ya digo, es que son cosas que como... Hay que esperar. hay que esperar. Estos son cosas que nos limitan, no podemos ni prever. Sí. Pues si estuviésemos en invierno, pues decíamos, va a llover, pero como estamos en verano y esto son riesgos y probabilidades, pues habrá que esperar. Me imagino que además, desde en tu lugar, ¿no? Poniéndonos en tu lugar como máximo responsable de la hermandad, bueno, pues tu obligación es que todo se prepare tal y como si fueran a salir las procesiones y después ya el tiempo va a andar. Entonces, como tú bien has visto, ya hemos dado los pasos que podemos dar. Otras cosas que de verdad, sinceramente, que no podemos hacer. Ni podemos adelantar recorrido, ni podemos acortar recorrido, porque si ahora tú dices, pues se va a recortar, se va a coger por aquí. A la gente, pues se va a coger por aquí y ya se llama confusión. Eso hay que hacerlo en ese día y en ese momento. Y nada más. ¿Llevaríais elementos de protección para la imagen? Sí, sí. Ya se ha preparado, se ha buscado. Es un plástico ya en tiempo, el año de aquella de la lluvia lo teníamos preparado porque como decía que iba a llover, lo teníamos preparado. Lo que pasa es que no lo utilizamos. Un plástico transparente y para prepararlo, porque otra cosa es que el problema del paso es la corona de la parte de arriba. Si no, se podría hacer cualquier otro artilugio, ¿no? Pero eso ahí solamente hace abrir un hueco en el centro del plástico, subirlo como se pueda y dejárselo caer para que no se moje. Pero vamos, no quiero ni pensar lo que tengamos que hacer. Es en último caso, pero claro, hay que llevarlo. Sí, pero llevarlo se va a llevar. Por proteger el patrimonio. Eso es normal, llevarlo hay que llevarlo. Además, ya teniendo en cuenta que está ahí esa probabilidad, ¿no? Que en cualquier momento pueda caer alguna gota, aunque no caiga mucho, pero siempre habría que llevarlo. Bueno, pues todo eso es lo que llega por delante en este fin de semana para culminar unos cultos que, por lo demás, hoy se cierra, como decíamos, la novena. ¿Qué te han parecido este año en cuanto a afluencia? Pues, muy bien, muy bien. De verdad, sinceramente, por los comentarios de la gente y por las cosas, muy a gusto. Claro, aquí el problema es que haya calado el mensaje que ha puesto el padre Diego, que haya calado o no haya calado, habrá quien le haya calado, habrá quien no le haya, eso como el libro de los gustos está en blanco, habrá quien no le haya calado, pero en fin, el fin de la hermandad es traer una persona diferente a la que tenemos para tener otro tipo de visión de lo que verdaderamente el cristiano y sus cosas y sus tinglados y su este hombre pues algunas veces ha puesto un poquillo, como yo digo, no le decía, no sé, hoy se ha pasado así, se ha subido un poquito, en fin, eso gusta a la gente que se suba al tono, que se para que la gente se impresione de la forma de expresarse y del comentar sus vivencias y sus cosas. Y otro apunte sobre la campaña de material escolar que nos comentaba, ¿no? ¿Cómo han ido las cosas? Hombre, no, me decían algunos compañeros del grupo de trabajo que eso había que haberlo pensado antes. Digo, pero eso fue el día antes de la novena que nos reunimos. El día antes fue, sí, pues el miércoles nos reunimos a la Junta de Gobierno para ver si estaba todo ultimado, todo preparado, todo en condiciones, porque nosotros nos solemos reunir al principio, a mediados y al final, para fin ir coordinando todas las cosas. Y entonces a uno se le ocurrió decir, mira, he pensado esto, ¿por qué no podíamos hacerlo? ¿Esto cómo podíamos hacerlo? Y digo, mira, pues yo mañana voy a la radio, se dice, se pone, y si se recogen 10 libretas y 20 lápices bien, y si se recogen 50 y eso, pues mejor todavía, está. Pero va, ha tenido aceptación, se han recogido, no menos la cantidad que se pretendía, pero se ha recogido materia. Todavía hoy ya se hablará con Cáritas, se le dará ahí, y ya Cáritas le dará su verdadero fundamento. Así que recordamos, las personas que vayan a acudir hoy a la novena, pues unos lápices, una libreta, un bolígrafo, lo que sea, lo que los niños utilicen para estudiar y aprender, y Caritas puede hacer una labor a los que más necesitados estén, echarle un cable para que le sea más fácil y más cómodo llegar a estos momentos. Pues ya lo saben, ahí tienen también esa posibilidad de colaborar con Caritas a través de esta iniciativa de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, pues como hemos venido además repasando cada uno de los cultos, anticipándolos y demás, la verdad es que pocos apuntes quedan por destacar y simplemente con la incertidumbre, como decíamos, ¿no? Del tiempo, pues habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y bueno, pues dependiendo de eso iréis tomando las decisiones oportunas. Exactamente. Destacar una vez más, subrayar esa novedad que nos ha traído Aurelio, 7:30 de la tarde, tanto mañana como el domingo, el inicio de los recorridos procesionales. Ahora sí que no se depende a la hora que termina la misa, sino de forma definitiva, a las 7:30, Y claro, dependiendo de cómo esté el tiempo y de las previsiones, pues se actuará de una manera u otra. Exactamente. Pues nos vamos a quedar con ello. Antes de terminar, sí. Me gustaría pues hacer un agradecimiento a todas las personas que colaboran con nosotros, que seguro que me van a olvidar alguno, ¿no? Voy a inventar los nuevos grupos que han estado con nosotros durante los días de la novena, como han sido Nuestro Padre Jesús, El Cautivo, la agrupación de San Antonio que nos visita hoy, la banda municipal, la agrupación musical, la banda de Santo Cristo, el Anseime, Cáritas, el Club de Tenis. Estas son las personas que han participado en la Eucaristía de la novena, haciendo las ofrendas, haciendo las peticiones y todas las cosas, ¿no? Después en los cantos, pues prácticamente los 9 días también hemos estado amenizados por la coral parroquial, el coro Aires de la Sierra, que 2 veces, el coro de Revuelo de Castañuelas, y la coral Canticuorum, que también va a actuar también 2 veces. Dar las gracias a todas estas personas por su colaboración, porque han hecho que estos 9 días pues sean mucho más amenos, más agradables y más bonitos. También a los grupos de la limpieza, que están todo el año limpiando el convento, a ese grupo que no le pesa todos los viernes ir al convento a limpiar, y en estos días 3/4 de lo mismo. A los grupos que también, algunas se repiten, ¿no? Pero vamos, son personas que siempre son grupos diferentes. A las personas que antes de la salida procesional pues van limpia toda la candelería, el paso lo dejan brillante como lo vemos. Eso son gracias a otro grupo de personas que están ahí. Dale que te pego todos los años y cada vez. Y además que un mes antes de eso te están diciendo qué día vamos ahí, qué día no vamos ahí, porque en fin, son unas colaboradoras impresionantes. A todas las cobradoras que sin ellas, pues, la hermandad pues le costaría mucho trabajo subsistir, porque hoy en día todo, como no sea base de dinero, no sirve para nada, ¿no? Entonces, ese grupo de 40 personas que están ahí todos los años dando el callo, cobrando unas 20, otras 50, otras 100, otras 20 recibos, lo que sea, pues agradecérselo también. A los encargados de los puestecitos que venden, que también hacen su labor. A Básica, que nos deja el patio del convento impecable, nos arregla las flores, nos arregla las calles, nos limpian todo, en fin. A la policía, porque también hace su trabajo. El ayuntamiento, como no, porque también son los coordinadores de todo, ¿no? También al grupo de mujeres que todo el año también están poniendo flores, arreglan el templo del convento, y ahora durante la novena, pues cada vez que ellos ven que hay un cambio de flores, hay un cambio de cosas, ahí por detrás y hay un grupo de mujeres en el anónimo, ahí como siempre callados y eso, que están ahí trabajando para que cuando lleguemos nosotros, pues esté la iglesia como está, ¿no? En fin, seguro que me se van a olvidar algunos, ¿eh? A mi grupo de trabajo, ¿cómo no? A mi grupo de trabajo, porque sin él yo no podría subsistir. A los costaleros, a mi junta de gobierno, al sacerdote, a la residencia de ancianos, que amablemente todos los años cuando vienen los predicadores, pues ellos se alojan allí. En fin, qué sé, a todo el pueblo de Nera, porque es que hay que felicitar a todo el pueblo, así no se nos olvida ninguno. Fíjate, a Radio Urique. Por la labor que hacéis de difusión y de todo, darle al pueblo de Ubrique todos los acontecimientos y todas las novedades que pueda haber durante estos días de novena. En fin, desde mi humilde puesto de la hermandad, pues darle las gracias a todo el mundo, y que el año que viene pues está ya a 365 días y que estaremos todos aquí, si Dios lo quiere. Pues son un buen número de personas las que al final colaboran, son muchos detalles, mucho, evidentemente. Mucho. Para que, bueno, pues se desarrollen todo esto. Muchas veces cuando dicen, no, qué bonito está el templete, qué bonito está esto, qué bonito está la iglesia, pues que vayan, aunque claro, cuando se está limpiando el templete, bueno, ahí sí está la iglesia, pero cuando está regando las flores no, porque entonces hay que cerrar la iglesia, porque entonces no nos dejan, ¿no? Pero que vean el grupo de gente, siempre mujeres, sobre todo mujeres. Hombre va, nada más que Ramón es gitano, para que nos conozca todo el mundo, ¿eh? Ramón es gitano, porque así lo conoce todo el mundo. Es el que va a limpiar, que se encarga de limpiar la parte harta y todo esto. Un grupo de personas que desinteresadamente, a la hora que le digamos, a la hora que ellas digan y hasta que puedan, pues están allí limpiando y están haciendo las cosas. Eso es de agradecer. Y solo en cuanto a cobradoras, decía 40, ¿no? 40 personas. O sea, solo en eso, 40 personas más todas las personas. Como te digo, uno cobra 20 recibos, otro cobra 50, otro cobra 10, otro cobra. Sí, ellos por sectores, pues van cobrando y van después ya está. Pues, ya te digo, es un cúmulo de personas trabajando que, y seguro que me están a olvidar algunos y que casi seguro lo más importante, ¿no? Pero ahora mismo lo que me acuerdo son de esto, ya estoy viejo, ya no sé. Me están olvidando las cosas, en fin. No, pues, si se queda alguno, que se dé también, que ¿no? Se dé por aludido, exactamente. Todo ello, bueno, pues para hacer posible, como decimos, todos estos eventos, todos estos cultos. Para que mañana esté la imagen tal como está, necesitamos todo esto. Y por cierto, porque veis imágenes también de cómo se vivía ayer, por ejemplo, y cómo ha estado estos días, ¿no? Esta noche, el entorno de la parroquia, finalizando la novena, la tarde de novena, me refiero, también destacar, ¿no?, un año más esa iniciativa vecinal, que crea un gran ambiente allí, ¿eh? Crea un buen ambiente, y sobre todo la noche con la música, muy bonito. Bueno, pues todo ello en torno... Bueno, ¿ves? Se me olvidaba, a la Asociación de la Plaza de Dura, darle gracias también por el trabajo que hacen también en honor a nuestra patrona. Pues también queda dicho, ¿no? Ya ves cómo se olvidan las cosas, siempre se olvidan algo. Hay muchos detalles, de todas formas, en torno, y muchas personas que ya decimos colaboran en torno a todos estos eventos, todas estas citas, que van a llegar, si el tiempo lo permite, si no, los preparativos van a estar ahí. Esperemos que sí, que la meteorología pues acompañe y que se puedan desarrollar, porque hay mucho trabajo detrás, muchas personas con grandísima devoción, ¿no? Y esperemos que sea así, ¿no? Este año han tenido una iniciativa, un grupo de jóvenes, porque son jóvenes todos, gracias a Dios, de engalanar varias calles de Ubrique. Van a ver la gente una banderita y un letrero en latín. Eso es una tradición que hay por los pueblos de que vive Andalucía, y una tradición de adornar las calles con banderitas y eso cuando pasa la patrona, ¿no? Y este año pues han tenido ese tipo un par de grupos, un par de chavales, o tres o cuatro son, y han adornado dos trozos de calle. Así, invito a todo el pueblo de Ubrique para que el año que viene se pongan de acuerdo los vecinos y por cada sitio que pasen, pues sea una fiesta para ellos también y ver pasar a las patronas por sus casas. ¿Qué calle sería la que...? Ahora mismo está adornado la calle Real, un tramo, y la calle Beato Diego. Hay un tramo arreglado. Pues también, bueno, una novedad con respecto a años anteriores, ¿no? Exactamente. Son los detalles sobre lo que llega, bueno, pues esa jornada también muy simbólica para todo el pueblo de Ubrique, como es el día de su patrona. Se sean más religiosos o menos, cada uno lo vive de una manera, el día de su patrona es especial, porque aparte del factor religioso está el tradicional. El tradicional y el humano. Y los recuerdos que uno tiene de todas las vivencias, en definitiva, como un día especial para todo Ubrique. La monjita, la hermana María Jesús me decía que en Ubrique se vivía estos días con mucha, ¿cómo es?, con mucho fervor, que ella veía en la iglesia mucho fervor, todo el mundo mirando a la Virgen, todo el mundo nada más que pendiente, que ella eso le había agradado muchísimo. Por eso digo, esto es, este es mi pueblo. Pues lo iremos viviendo durante este fin de semana, esperemos que el tiempo, insistimos, lo permita. Aurelio López, estaremos muy pendientes, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes.